siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado con el que se introduce el Catecismo, una introducción que empieza hablando del deseo de Dios. El hombre ha sido creado por naturaleza con un deseo innato de felicidad, de infinitud, detrás del cual está el deseo de Dios, el hambre y sed de Dios. La religiosidad, decíamos, no es algo sobreañadido desde una determinada educación que hemos recibido. Es verdad que la educación pues influye mucho, pero no es que el deseo de Dios haya sido introducido por la educación que hemos recibido, sino que la educación lo que ha hecho ha sido encauzar el deseo de Dios pues por una religión que nos ha descubierto el rostro de Dios, que se nos revela. Pero el deseo de Dios, como decía, el hambre de Dios está inscrita en nuestra naturaleza. De aquí se desprende que entendamos que todo hombre necesita de Dios para ser feliz. Todo hombre lo necesita. No se trata de una determinada sensibilidad que satisface a unos y, sin embargo, bueno, pues no, otra parte de la población no siente tendencia hacia ello. No, no. Dios es la plenitud de todo ser humano, porque todos llevamos inherente, ¿no?, dentro de nuestro ser esa tendencia a Dios. Bueno, este es el, por lo tanto, en este capítulo es esta la tesis fundamental, ¿no? Y se termina con el punto 30, se termina diciendo esto: se alegre o alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Salmo 105, versículo 3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios. Bueno, después de haber expuesto esa tesis que antes he dicho, termina diciendo de esta manera. Bueno, se introduce con este texto de un salmo: alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Hemos sido creados para buscar a Dios. Tenemos esa tendencia innata. Bueno, pues yo creo que cuando ejercemos esa búsqueda, cuando la estamos poniendo en práctica, cuando el hombre vive como ser religioso que es, ¿no?, por naturaleza, buscando a Dios, alégrese, sea feliz, porque está buscando lo principal, está buscando aquello para lo que han sido creados, ¿no? Quienes buscan la verdad, buscan a Dios aunque no lo sepan, y sean benditos, sean bienaventurados, sean felices por ello. O sea, es decir, que el hombre es un buscador, y el que busca, dichoso sea. Dichoso sea. Lo peor que le puede ocurrir a alguien es que pierda ese instinto de búsqueda, porque eso puede ocurrir entre nosotros, que esta sociedad materialista pues nos engañe de tal manera, o nos someta de tal manera, nos esclavice, nos llene de apegos, y perdamos el instinto, ¿no?, el instinto de buscar a Dios. Luego el Salmo quiere que los que buscan a Dios sean felices por ello. Es verdad que no le vas a encontrar plenamente en esta vida, vas a tener como encuentros parciales con Él, y que va a quedar para el cielo, para la vida eterna, va a quedar la satisfacción plena de ese deseo que tienes, ¿no?, de conocer a Dios. Ese deseo va a ser satisfecho en esta vida, pero parcialmente. Pero bendito sea Dios, ¿no? Bendito seas tú, bienaventurado seas, porque estás buscando. estás buscando. Y recuerdo que hace poco, pues una joven me hacía la pregunta de decir, bueno, ¿yo cómo puedo buscar más a Dios en mi vida? Porque tengo una sensación de que mi vida espiritual pues es incompleta y me faltan, o sea, me faltan más medios de búsqueda, me quedo en algo superficial, no profundizo lo que debiera de profundizar, etcétera, ¿no? Algo así me decía en su pregunta. Y bueno, a mí lo que se me ocurrió responderle es, mira, en primer lugar, dale gracias a Dios porque tengas esa conciencia de querer buscar más, de no quedarte, de no resignarte a quedarte en lo superficial, de entender de que has sido creada para buscar a Dios y sentir esa santa insatisfacción, ¿no? Eso creo que vas por el buen camino, le dije, ¿eh? Vas por el buen camino porque para eso has sido creada. La vida es para buscar a Dios. La muerte es para encontrarle, ¿eh? Y la eternidad es para poseerle, ¿eh? Decía esto un sacerdote conocido. La vida es para buscar a Dios. La muerte es para encontrarle, es el encuentro definitivo, ¿no? Y la eternidad es para poseerle. Bien, pero la vida es para buscarle y nuestro encuentro también va a ser proporcional a la búsqueda. Y lo que es una auténtica paradoja es que nos pasemos esta vida olvidados de aquello con, o sea, aquel con el que nuestra vida va a compartir, o sea, con el que vamos a compartir la eternidad y para quien estamos creados y por quienes hemos sido creados. Es una paradoja, ¿no? Vivir fuera de esta perspectiva de búsqueda de su rostro. Hemos sido creados por él y para él. Y lo lógico es que mientras tanto busquemos su rostro. Bueno, y además podríamos decir que solo el que busca, el que lucha, el que se cuestiona, el que sabe arriesgar, ¿no?, podrá ser feliz. Y terminaría yo comentando este versículo del Salmo 105, 3, con el que se abre este número 30, alegres el corazón de los que buscan a Dios, diciendo que es que el que busca, de alguna manera, ya ha encontrado, porque si no hubiese encontrado, no tendría ese afán de búsqueda. Eso lo decía Pascal, decía, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. O sea, de alguna manera, algo ya has encontrado. Porque si no hubieses encontrado nada, no buscarías. Has percibido algo, que Dios es grande, que Dios es bueno, y aunque te falta mucho todavía, eso poco que has percibido te ha dado un deseo grande de búsqueda. Has saboreado un poquito la grandeza de Dios, y entonces ya te has sentido atraído por Él. Bueno, pues esto creo que es importante, ¿eh? También decía San Agustín, busquemos como buscan los que aún no han encontrado y hallemos como encuentran los que aún han de escudriñar. Pues cuando se ha hallado algo es cuando se empieza a buscar. Bueno, básicamente es la misma expresión de Pascal, ¿no? Mira, cuando has hallado algo, en realidad es cuando empiezas a buscar con verdadera determinación. Porque entonces es que cuando dices, aquí hay algo grande y yo no lo había todavía explorado, o sea, había estado distraído en otras cosas, ¿no? Bien, la afirmación primera, alegres el corazón de los que buscan a Dios, continúa de la siguiente forma, dice el catecismo. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Es decir, mira, aun en el peor de los casos, vamos a suponer que aunque hemos sido creados para Dios, bueno, pues nos veamos engañados por el pecado, por este mundo, de manera que perdamos, en buena parte por lo menos, perdamos el instinto de búsqueda de Dios, ¿no? Aun en ese caso, aunque tú dejes de buscar a Dios, Dios no deja de buscarte a ti. Tú no le pidas a Dios que deje de buscarte a ti. Como cuando alguien le da la espalda a Dios y dice, bueno, pues yo me olvido de Dios y que Dios se olvide de mí. No, perdona, lo segundo no se lo pidas, porque eso, pedirle eso a Dios es un imposible. Dios no puede olvidarse de ti. Y aunque tú dejas de buscarle, Él te buscará con más afán. ¿Os acordáis de ese famoso texto de Isaías. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esto llegase a ocurrir, que ya es gordo, ¿no? Aunque esto llegase a ocurrir, yo, Yahvé, no me olvidaré de ti. Aun en el peor de los casos, que a veces ocurre, ¿no? Fijaros también lo que es que algunas madres se olviden del hijo de sus entrañas, ¿no? ¿Cómo puede el pecado llegar a nubilar un corazón materno, pues para desentenderse de él, para poder llegar a cometer, por ejemplo, el pecado del aborto o tal o cual? Bueno, pues eso puede llegar a acontecer porque el demonio, Satanás, tiene poder. Pero aun cuando eso ocurriese, Dios no se olvidará de nosotros. O sea, es una decisión. Tú igual no buscarás, pero Dios te busca a ti. Y en el fondo tu búsqueda es una respuesta a la búsqueda de Dios. Para todavía apuntalar más esta afirmación, se nos remite al punto 2567, en el que dice lo siguiente: Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador, o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo llama incansablemente a cada uno de nosotros. Es un texto muy hermoso en el que todavía subraya más esto. O sea, Dios nos busca incansablemente. Y aquí pone cuatro supuestos. Aunque el hombre se olvide de su creador, aunque el hombre se esconda de su creador, aunque el hombre corra detrás de ídolos, aunque el hombre se rebote y acuse a Dios, aun en esos cuatro supuestos, ¿no? Que ya es que ha puesto, digamos, todas las posibilidades, ¿no? Sin embargo, Dios no deja de buscar al hombre. Y fijaros qué cuatro posibilidades ha puesto, en las que quedan reflejadas las distintas situaciones en las que nosotros podemos dejar de buscar el rostro de Dios. Primero ha dicho, aunque el hombre olvide a su creador, por los afanes de esta vida, por la pereza, por la dejadez, podemos a veces ser tentados sencillamente de dejadez, de pereza, ¿no? De recurrir siempre a lo fácil, a lo fácil. Bueno, pues puede ocurrir que por esta tendencia que tenemos, ¿no? Fruto del pecado original, la tendencia a lo fácil, la tendencia a la pereza, tengamos una tendencia al olvido de Dios. Y sin embargo, aunque tú obres así, Dios te buscará con pasión, con un auténtico corazón apasionado. Segundo lugar, dice, aunque nos escondamos lejos de su rostro, que a veces el hombre se esconde de Dios. No es que lo olvida, es que se esconde, por falta de confianza, ¿no? Como Adán y Eva, que se escondían porque oían las pisadas de Dios. Ese esconderse de Dios pues puede estar innato, puede estar presente, puede estar latente, ¿no? Latente en nosotros de muchas maneras, ¿no? Porque uno dice, bueno, me escondo de Dios porque me parece que si me presento delante de Él, pues me va a pedir una serie de cosas que yo no quiero que me las pida, ¿no? Me escondo de Él porque me parece que su rostro es un rostro luminoso que va a poner al descubierto ciertas cosas que no tengo la determinación de cambiar en mi vida, ¿no? Y a veces nos escondemos de Dios, ridículamente, porque de Dios uno no puede esconderse, ¿no? Esconderse de Dios, ¿a dónde iré lejos de tu rostro? Si escalo al cielo, ahí estás tú. Si me escondo en el abismo, allí te encuentro, ¿A dónde ir escapando? El hombre a veces se escapa y allí a donde vaya Dios está presente, ¿no? También dice una tercera posibilidad, aunque corramos detrás de ídolos, porque también a veces el hombre, bueno, pues corre detrás de ídolos en el sentido de que traiciona a Dios, es infiel a Dios, en vez de buscar al autor de todos los bienes, lo que hace es quedarse con algunos bienes, olvidándose del dador de los bienes. Esto también ocurre, Nos entregamos a las cosas de Dios, pero como si fuesen ídolos, el ídolo del sexo, y el sexo es algo bueno creado por Dios, pero puedes entregarte a ello de una manera idolátrica. o al dinero. También los bienes materiales son buenos, pero te entregas a ellos de una manera idolátrica. En vez de buscarle a Dios, te estás quedando, te estás de alguna manera apegando a los medios, a los medios para llegar a Dios. Esa es la idolatría. Y por último, ¿no? Dice, y aunque te rebotes contra Dios, mira, aunque haya momentos de rebeldía en los que más que olvidarse o más que esconderse, se enfrenta uno directamente ante Dios, ¿no? En momentos de rebeldía en el que uno dice, pues no creo en ti, o te niego, o no estoy, o no quiero acoger tu amor, que hay momentos en los que el hombre estalla, ¿no? Bueno, estilo como en el libro de Job, aparece un Job que estalla porque se rebota ante Dios, le parece injusto el proceder de Dios, ¿no? Y entonces la criatura se rebela contra el Creador, ¿no? Y, bueno, y sin embargo, en cualquiera de estas cuatro, ¿no?, posibilidades que hemos hablado, olvido del Creador, esconderse de su rostro, correr detrás de los ídolos o rebelarse, acusarle a Dios, ¿no? En cualquiera de estos cuatro casos, mira, tú harás lo que hagas, pero Dios no, por ello no va a dejar de buscarte a ti. Dios va a tener la santa paciencia de continuar convocándote, de intentar, como siempre diciendo, ¿cuántas veces he querido reuniros? Como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas, pero no habéis querido. Esa frase famosa que pronunció Jesús al ver a Jerusalén, y dice, y Jesús lloró, Dominus flebit, Jesús lloró. Allí hay una capilla en la que se recuerda que Jesús lloró, una capilla impresionante, ¿no?, al otro lado del torrente Cedrón, viendo Jerusalén. Jesús lloró, es decir, nos busca apasionadamente, y no va a dejar de buscarnos, y no le pidamos eso. Es como si le pedimos a una madre que se olvide de su hijo. Olvídate de mí, mamá, no te preocupes por mí. Pero ¿cómo puedes decirle eso? Eso es decir una tontería. Bueno, pues esta es la afirmación primera. La afirmación primera de este punto del catecismo es ni más ni menos de decir, hemos sido creados para Dios. Si le buscamos, seremos felices. Si cometemos la gran barbaridad de no buscarle, estamos negando nuestro propio ser, porque nuestro propio ser tiene implícita la búsqueda de Dios. Pero incluso en este caso, en el peor de los casos, mira, Dios te seguirá buscando a ti y tendrá infinita paciencia. Y no retornará, sino después de haber cogido la oveja perdida en sus hombros, ¿no?, y llevarte al redil. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Mother, misericordia, vita, escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación desde el número 30, donde se habla de esa búsqueda de Dios que tiene el hombre, dice: pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Es decir, tenemos dentro de nuestro corazón una tendencia innata a Dios, y Dios también nos busca a nosotros apasionadamente, pero también el catecismo no es ingenuo, ¿eh? Y el catecismo dice, bueno, pero vamos a ver, pero la búsqueda de Dios, claro, algunos por qué dicen, pues yo no siento esa, ¿eh? No siento esa tendencia a Dios. Si es verdad eso de que el deseo de Dios está inscrito dentro de nuestro corazón, entonces, ¿por qué yo me encuentro con tantas personas que dice que para ellos Dios no les dice nada y que no sienten ninguna necesidad de Dios? ¿Y por qué incluso yo también en mi vida durante mucho tiempo he podido tener momentos en los que he estado alejado de Dios o no he sentido ese deseo? ¿Por qué? O quizás no lo sienta ni siquiera ahora mismo. Bueno, es que el catecismo obviamente formula el principio, pero claro, aunque por naturaleza tengamos ese deseo y ese hambre de Dios, también tenemos una gran capacidad de engañarnos. O sea, eso de meterse goles en propia puerta lo solemos hacer con bastante facilidad. O sea, que es que una cosa es que por naturaleza Dios nos haya creado de una manera, y otra cosa es que por nuestra culpa, por nuestro pecado, por el influjo de un mundo que está apartado de Dios, pues ese deseo natural de Dios puede quedar muy anestesiado. Y entonces, cuando alguien dice, yo es que no, para mí Dios no me dice nada, etcétera, no, pues, bueno, pues eso quiere decir que no únicamente que el sentido religioso de la vida en esta persona no ha sido desarrollado, sino quiere decir que en el fondo su tendencia más íntima pues ha quedado anulada por el influjo del mundo, también de alguna manera porque está pagando la factura de sus propios pecados, etcétera, no, ha quedado anulada. Y supone un esfuerzo muy serio que tiene que implicar toda su inteligencia y toda su voluntad para poder llegar a descubrir a Dios y para buscar a Dios y para entender que la búsqueda de Dios es prioritaria y no es un tema baladí. O sea, tiene que poner en juego todos sus talentos, todas sus capacidades, su inteligencia. Su inteligencia porque, en primer lugar, tiene que utilizarla no solo para... A veces utilizamos la inteligencia exclusivamente pues para nuestra practicidad, ¿no? Para un utilitarismo, en el sentido que, bueno, pues utilizo mi racionalidad para decir, bueno, pues mira, si así como mejor, o así tengo medios más cómodos, o así. No, pero la inteligencia no solo tiene que responder pues a buscar los medios para una vida más cómoda, es que la inteligencia nos tiene que llevar a descubrir las verdades últimas. Es que hemos sido creados para la verdad, no solo para salir del paso, no solo para decir, claro, cuando a un hombre le dicen, ya no te comas la cabeza, no te comas el coco, tú vive de una manera práctica, tú vive el día a día, procura disfrutar de cada momento y pasarlo bien, y no te comas el coco haciéndote preguntas. Claro, cuando a uno le dicen eso, cuando uno traga por ahí, ¿no?, cuando pica en ese tipo de planteamientos, está renunciando a lo que es más íntimo en su inteligencia, que es la búsqueda de la verdad. Es que queremos vivir en la verdad, no queremos vivir como el avestruz que se tapa la cabeza y hace como si no ha visto. No, hombre, no hacerse las preguntas claves de la vida de dónde vengo y a dónde voy y qué sentido tiene esta vida y qué vida hay más allá de la muerte, etcétera. Es decir, no afrontar todas esas preguntas es utilizar la inteligencia pues para el utilitarismo, o sea, para ver cómo le saco más provecho, sencillamente pues al placer, a todos los progresos del hombre que le permitan tener más calidad de vida, etcétera, pero es renunciar a las preguntas últimas del hombre. Y fijaros que la medida en que ha entrado la secularización, no solo se ha ido, por ejemplo, ¿no?, suprimiendo, queriendo suprimir la asignatura de religión, sino también, en la misma medida, se ha ido arrinconando la filosofía, las humanidades, que, claro, lo de la metafísica suena, por supuesto, bueno, metafísica, no veas tú, eso suena como a un tipo de asignaturas de filosofía que tienen que ser superadas, y ahora nosotros vamos a hablar de cuestiones, entre comillas, prácticas, ¿no? Como si no fuese práctico preguntarse por el sentido de la vida. O sea, es decir, que tenemos que poner todo el esfuerzo en utilizar bien la inteligencia. Y también dice, en tener la rectitud del corazón, rectitud de tu voluntad, un corazón recto. El corazón, según el lenguaje bíblico, es lo más profundo del ser, donde se decide un hombre, donde se decide o no se decide por Dios. Me decido a seguir a Dios dentro de mi corazón, ¿no? Me decido a seguirle o le rechazo. Eso tiene lugar, eso es lo que simboliza el corazón, la interioridad del hombre. Entonces es muy importante que de cara a esta búsqueda de Dios, pues uno tiene que no únicamente utilizar bien la inteligencia, sino utilizar también su voluntad, su corazón, diciendo, vamos a ver, yo estoy buscando limpiamente la verdad, o sea, mi corazón, ¿qué anhelos tiene? ¿Qué anhelos? Ama la verdad. O sea, no solo es coherencia intelectual, ¿no?, sino también es el amor a la verdad. ¿Qué busco en mi corazón? Porque igual estoy buscando compensaciones afectivas, igual he hecho de mi yo pues el centro de la existencia, igual soy un narcisista y necesito salir de mí mismo para poder buscar a Dios, porque no hago más que pensar en mí, en mí, en mí y en mí. Y entonces necesito sanar también, ¿no?, esa voluntad egocéntrica para poder buscar a Dios. O sea, que el esfuerzo de encontrar a Dios es un esfuerzo serio, ¿eh? Porque decía antes que tenemos capacidad de autoengañarnos, ¿eh? Y termina diciendo que también el testimonio de otros nos debe de enseñar a buscar a Dios. O sea, que no podemos ser autodidactas, que en esta búsqueda de Dios Él mismo nos ha puesto mediaciones, ¿eh? Mediaciones para que desde ellas encontremos su rostro, señales en el camino. Nos ha dado esas señales, y esas señales muchas veces las tenemos en testimonios de los demás, ¿no?, que nos ayuden a buscar a Dios. Y a nuestro alrededor hay testimonios suficientes, para buscarle a Dios, aunque también es verdad que el que no busque a Dios, el que no quiera buscarle, el que no tenga un corazón recto, aunque esté rodeado de santos, no va a buscar a Dios. O sea, no va a ver esas señales que Dios le envía. A veces puede ocurrir que uno, que por ejemplo, en una familia determinada, unos padres sean muy santos y eduquen muy bien, ¿no?, a sus hijos, pero sus hijos también, no hay más ceguera del que no quiere ver. Y yo he podido tener unos padres muy santos, pero, o unos hermanos, o unos amigos, pero que también, aunque Dios me ha puesto esos testimonios, yo no quiero verlos, ¿no? Entonces tengo ese rechazo de las mediaciones que Dios me ha enviado. Pero es obvio que esas mediaciones existen, ¿eh?, y que a la hora de encontrarnos con Dios son necesarias. ¿Se pueden rechazar? Claro que se pueden rechazar, pero son necesarias. Los santos, los testimonios santos que hay alrededor nuestro, tantas cosas buenas que nos hablan de Dios, los santos son un poco como el espejo que refleja la luz de Dios. Y cuando uno dice, jo, esta persona qué buena es, ¿no?, y tiene una fe pues que le ayuda a ser de Dios. Claro, el problema está que muchas veces se nos presentan modelos incorrectos, ¿no?, modelos, bueno, pero si, por ejemplo, si los medios de comunicación tomasen en serio el compromiso, ¿no?, de mostrar lo bueno, de difundir los buenos testimonios, ¿no?, y no estar siempre, ¿no?, exclusivamente, prácticamente, ¿no?, centrándose en todo lo negativo, en todo lo negativo. Si los medios de comunicación hiciesen eso, podían llegar a tener un influjo muy grande en la búsqueda del bien y en la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero tenemos que reconocer que generalmente de los testimonios buenos no hablamos, no nos consideramos en ellos. Es mucho más fácil centrarse en lo negativo. Y sin embargo, dice Jesús, alumbren así vuestras obras a los hombres, para que viéndolas den gloria al Creador. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esos signos que Dios ha puesto y también ser nosotros un signo para que otros crean en Dios, ¿no? Ponernos ante los ojos del mundo para que quien nos mire, vea a Dios. Qué gran responsabilidad es esta, ¿no? Señor, que quien me mire te vea a ti. Y en vez de quedarme yo con la vanidad o con la sensación de que me están mirando a mí y que mi vanidad... No, es decir, mira, ni me avergüenzo, ni tengo miedo de que me miren. La auténtica humildad no es la de aquel que se esconde, ¿no?, para que no le vean, ¿no?, sino la auténtica humildad es la de que aquel que no le condiciona la mirada de los demás, no le condiciona, o sea, él vive naturalmente, ¿no? Hay un refrán que dice, ama como si nunca te hubiesen herido y baila como si nadie te estuviese mirando. O sea, tú haz las cosas con la conciencia de quien está en presencia de Dios, ¿eh? A mí la mirada de los hombres no me afecta, y esa es la manera de dar testimonio. Que quien te mire a ti vea a Dios, porque tus obras buenas, tu actuar con plena en plena presencia de Dios, le remita a un Dios ante el que tú vives, ¿no? Ese es el testimonio tan grande que nos debe de ayudar a acercarnos a Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del programa del Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 30, en el que se concluye este apartado de El deseo de Dios, y finaliza con un texto de San Agustín, muy precioso y muy conocido en su última frase. Dice así, «Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza. Porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti». Bueno, es muy conocida esta última frase, pero también es muy ayuda mucho, nos ubica, nos contextualiza el conocer la primera parte, ¿no?, de donde la ha fundado, como la ha afirmado San Agustín. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Termina aquí San Agustín, porque sabéis bien que su texto, el famoso texto de las Confesiones de San Agustín, es un canto de alabanza a Dios. Decía San Ignacio de Antioquía que cuando nos reunimos para la alabanza divina, se debilita el poder de Satanás, y la concordia de nuestra fe le impide causarnos daño alguno, ¿no? Pero es impresionante decir, mira, cuando nos unimos para alabar a Dios, se debilita el poder de Satanás. La alabanza divina es lo que más puede proteger al hombre, lo que más le hace estar en puerto seguro, el alabar a Dios. Y tengamos en cuenta que esta es una finalidad de nuestra vida. A veces no hemos recibido la suficiente educación en la alabanza divina. Nos hemos quedado en la oración de petición, etcétera, yo le pido a Dios, pero no hemos sido educados en ello. Y además hay que decir que una cosa es que te injurien, o sea, que te injurien a ti, y cuando somos nosotros injuriados, pues quizás el soportarlo pacientemente pues es algo digno de alabanza. Pero otra cosa, eso dice Santo Tomás de Aquino, es que cuando le injurian a Dios, el pretender soportarlo pacientemente, el quitarle importancia, eso no es digno de alabanza, ¿no? Eso es el colmo de la impiedad. Luego, digamos que hemos sido creados para alabar a Dios, ¿no? Y eso tiene que brotar de nosotros, en todo momento y lugar. Bien sea porque hay tantas cosas buenas que nos llevan a alabarle, o bien sea porque hay tantas cosas malas que nos llevan a repararle, ¿no? Pues mira, pues uno ha escuchado una blasfemia, ha visto esto, ha visto, bueno, pues y alaba a Dios, ¿no? Y quiere también en esa alabanza repararle. Digamos que puede parecer una contradicción, y así lo dice aquí San Agustín, el que por una parte seamos una pequeña parte de la creación y por una parte neguemos a Dios con nuestro pecado, o sea, por una parte nuestra vida es contradictoria. Pues es un poco lo del Domingo de Ramos. Estamos aquí, Osana, bendito el que viene en nombre de Yahvé, ¿no? Le alabamos, pero luego estamos pidiendo que le crucifiquen. El Domingo de Ramos alabándole, Osana al Hijo de David. Y luego el Viernes Santo pidiendo su condena. O sea, que tenemos contradicciones. Contradicciones muy serias dentro de nosotros. Pero aún así, Jesús nos dice, mirad, si estos no me alabasen, estas piedras lo harían en vez suyo. Es decir, deja que me alaben. Hay ese pasaje evangélico impresionante en el que quieren acallar sus discípulos las alabanzas que la multitud está dirigiendo, y dice, dejadlos, porque si estos callasen, las piedras gritarían. Ya sabemos que esos que me alaban están teniendo muchas contradicciones, que luego me niegan, que luego, bueno, si también nosotros lo hacemos, pero no por eso dejemos de alabarle. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros, en el sentido de que alabándole y alabándole cada vez se vaya inclinando más la balanza hacia la coherencia y dejemos de ser incoherentes. Es más, dice aquí San Agustín, tú mismo, ¿no?, a pesar de nuestra contradicción, a pesar de que somos tan poca cosa, ¿no?, tú mismo nos incitas a que te alabemos. O sea, tú mismo nos educas para la alabanza. Ser educados para la alabanza, pues es algo clave. La Iglesia procura educarnos para la alabanza. Toda la historia de nuestra vida es una estrategia, ¿no? Es un plan de amor de Dios en el que nos está educando a la alabanza. Cuando uno ve la historia de su vida, dice, bendito sea Dios que tuvo paciencia conmigo, que me puso en el camino de esta persona. O sea, hacer una lectura de nuestra vida en clave de alabanza. Eso suele ser algo muy bueno, muy sanador. Os invito a que lo hagamos. A que en algún rato de oración pegues un repaso a tu vida en clave de alabanza. Incluso diciendo, mira, Señor, y metí la pata solemnemente en ese momento de mi vida, pero sin embargo yo te alabo porque también de mis errores también me has hecho aprender. Bendito seas Dios. Es decir, hacer una lectura de nuestra vida en clave de alabanza. Qué importante es eso. Qué importante y qué sanador es. Dios nos incita, nos educa para la alabanza. Y termina diciendo, ¿no?, esta famosa frase, ¿no?, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. A veces esta inquietud interior que tiene el hombre se suele caracterizar pues por una tendencia ansiosa a buscar una cosa, buscar otra, en esta no encuentro satisfacción, busco la otra. O sea, por ejemplo, el consumismo lo tiene muy fácil con el hombre, porque claro, aprovecha ese deseo de felicidad que tiene el hombre, pues para incitarle por aquí, incitarle por allá. Si el hombre no tuviese este deseo de felicidad dentro de sí, las campañas publicitarias tendrían mucho menos efecto en nosotros. O sea, pero el consumismo se sirve, manipula, ¿no?, este deseo de felicidad que tenemos para encauzarlo, en vez de encauzarlo pues con Dios, que es el que satisface nuestro deseo de felicidad, lo intenta encauzar pues por aquí, por allá, intentando que el materialismo sea una especie de sucedáneo de nuestro deseo de infinito, de nuestro deseo de Dios. Luego, fijémonos en esto, ¿no? Que Dios nos ha hecho para Él. Y a veces, ¿cuántas veces hemos encontrado personas o nos hemos visto a nosotros mismos yendo de flor en flor, buscando experiencias en las que pues somos como la abeja, ¿no? Que puede estar en cada flor un ratito y ya me he cansado y voy a otra flor y otro ratito y otro y así de oca en oca, ¿no? De oca en oca, juego porque me toca, decíamos, ¿no? Y eso pasa en nosotros, que es ir de flor en flor, pero sin poner nido nunca en nada. ¿Por qué? Porque nada nos satisface plenamente. Hasta que dejamos de buscar donde no podemos encontrar y buscamos en Dios. Y entonces en Él encontramos la paz. Nos has creado para ti y mi corazón ha ido por ahí de flor en flor. Está dando palos de ciego. O sea, no sabía ni dónde buscar más ya, ¿no? Hasta que he encontrado en ti. Es la historia de San Agustín, que se mete en todas las sectas, que busca todo hasta que al final encuentra, ¿no? Y fíjate que al final encuentra la verdad plena, el descanso, en aquello que su madre le estaba diciendo desde el principio: hijo, pero si yo te había bautizado, si yo precisamente te había bautizado para darte esa alegría y esa felicidad plena que tú estabas buscando. Pero vamos, has tenido que pegarte todo este recorrido inmenso hasta que al final, ¿no?, te has encontrado con la verdad plena de Dios. Creo que ya os recordé el ejemplo que pone Chesterton en uno de sus libros, que es El hombre verdaderamente ingenioso. Pone el ejemplo porque Chesterton también fue otro buscador, ¿no? Otro buscador que pegó una auténtica, ¿no?, pues entró en todo tipo de, bueno, pues de escuelas filosóficas, de pretendidas sectas, etcétera, hasta que al final se encontró definitivamente con Cristo. Y él ponía el ejemplo de decir, es que es como salen de Londres, salen por el Támesis, pues un barco buscando la tierra prometida, ¿no? Y entonces se adentra en los mares y allí buscando y buscando, pues de repente pierde el rumbo y la tormenta hace que uno ya no sepa en qué dirección está navegando, y resulta que se vuelve 180 grados y vuelve a acometer hacia el puerto de Londres del que había partido, sin darse cuenta que ha vuelto al punto de partida. Y cuando llega allí dice: pero qué maravilla, si he encontrado esto. Y dice: pero bueno, pero si este es el lugar del que había salido diciendo que aquí no encontrabas nada y que tenías que ir fuera a buscar tu tesoro. Así pasa a veces en nuestra vida, que tenemos el tesoro que es Dios, y en vez de decir: Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, nos tenemos que pegar, ¿no?, una vuelta, ¿no?, un recorrido mundial, para al final comprobar que mi punto de partida, es decir, en la gracia del bautismo, en la presencia de Dios en mi vida, lo tenía todo, y mi corazón ha andado inquieto de flor en flor hasta que ha descansado en ti. Bien, lo dejamos aquí. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor, con Luis de Salamanca. Adelante, Luis. Es con relación a la unción de los enfermos. Adelante. Hay una idea muy generalizada en que la extremaunción solo se puede pedir cuando ya uno está, vamos, prácticamente muriéndose. Sin embargo, yo por propia experiencia, que me operaron de una cosa bastante grave, como me habían dicho y tenía asimilado que la unción de los enfermos es un sacramento de vida, pues antes de la operación la pedí. Y no ceso de comentarlo con la gente, decir, que está en esas circunstancias. Tú pide la unción de los enfermos, que conozco muchos casos en que incluso físicamente ha funcionado de maravilla. Y simplemente era eso, que no le tenga miedo la gente a la unción de los enfermos, que no es una cosa ya para darte el certificado de defunción, ni mucho menos. Nada más era eso. Pues sí, gracias por su testimonio. Y además puedo decir también mi testimonio de sacerdote, de que con cuánta frecuencia he escuchado que después de dar la unción de enfermos le han dicho al sacerdote: ha tenido una gran mejoría después de que usted le diese la unción. Eso los sacerdotes lo hemos escuchado mucho. Y claro, pues la razón de ser es que el sacramento, una de sus finalidades, que puede tener varias, no, que tiene varias, pero una de ellas es la sanación también del cuerpo, la sanación de la enfermedad, que obviamente se manifiesta mucho más, ¿no? Esta finalidad, pues cuando se recibe en un momento que no es exactamente el de la agonía, el que está marchando de esta vida, ¿eh? Porque, hombre, también Dios puede hacer, obviamente, un milagro de que alguien que esté en agonía sea sanado. Pero vamos a ver, seamos claros, lo ponemos más difícil, ¿no? Será más fácil que una sanación tenga lugar no en el momento en el que alguien esté moribundo a punto de partir de esta vida, ¿eh?, sino cuando se manifiesta una enfermedad grave, etcétera, ¿no? Sí, yo también puedo confirmar ese testimonio del oyente diciendo esto. Los sacerdotes somos testigos de que con mucha frecuencia se nos suele comunicar la mejoría que un enfermo ha recibido tras recibir la unción de enfermos. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, mire, soy Jesús, sí, de Sevilla. Mire, hace ya años que me vengo planteando la cuestión de si en esos pasajes evangélicos en el que Cristo, tras haber hecho un milagro, dice que no lo contáis, que no, o sea, que no lo contéis a nadie. Eso ya lo he leído yo en varias ocasiones. En estos casos, pienso yo que el objetivo que tenía Cristo era quizás ocultar su condición de ser el Mesías para que de ese modo pudiese sufrir a paso y muerte, no le tuviesen por un engañador, por uno, no sé, no fuera el Mesías que el pueblo esperaba y todo esto. Y entonces, pues, eso le condujera a su pasión y muerte. De acuerdo. Vamos a ver. Existen varios escrituristas que suelen hablar del llamado secreto mesiánico. Es decir, que Jesús, cuando hace determinados milagros, como ha dicho el oyente, dice: vete y preséntate ante el sacerdote, pero no vayas contándolo por ahí, etcétera. Ese secreto mesiánico no es fácil explicar con toda, digamos, la seguridad en qué podía estar detrás de ese secreto mesiánico, porque por otra parte Cristo se manifiesta como Mesías. Hay otros momentos en el Evangelio en los que se manifiesta como Mesías. ¿Cuál es un poco la explicación mayoritaria? pues yo diría que la explicación mayoritaria y la que tiene también más lógica es que a veces había comprensiones de qué era ser Mesías en clave política. Había muchas personas que esperaban al Mesías, bueno, pues como aquel que tuviese unas expectativas determinadas de Israel, de liberales, de los romanos, etcétera, y por eso Jesús tenía cuidado de que sus milagros no fuesen manipulados en ese sentido. Por ejemplo, también cuenta el Evangelio que cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes, quisieron hacerle rey, y él se escapó para que no le hiciesen rey. O sea, que yo creo que esta es principalmente, esa otra explicación que da el oyente, tampoco la niego, pero me parece que esta está más, más consolidada, ¿no?, en la explicación de la Iglesia. El secreto mesiánico está destinado a que no se manipule políticamente, etcétera, con falsas concepciones mesiánicas, pues la misión que Cristo ha recibido del Padre. Adelante, damos paso a nuestro siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, sí. Mire, Eminencia, voy a ser breve. Yo soy terciaria franciscana seglar y quería hacerle una pregunta. Y le quiero dar la enhorabuena por su elocuencia, en fin, pero no se lo coja como alabanza, ¿eh? Yo lo escucho todos los días. De acuerdo. La pregunta es la siguiente. Yo es que he decidido, cuando Dios me llame, hacerme la incineración. ¿Usted qué opina? Quiero que me diga su opinión. Yo he pedido opinión a dos sacerdotes o tres y me lo han dicho. Me dicen que no, que sí, que no hay ningún inconveniente. Pero a mí me interesa mucho la opinión de usted. De acuerdo. Bueno, pues para que vea usted que eso de las alabanzas, que en ningún momento tenemos que tomarlas como si nosotros fuésemos más ni menos, le voy a decir que acabo de recibir aquí, según hablaba con usted, el mensaje de un amigo sacerdote, que me dice aquí en el mensaje: oye, que has dicho la explicación que San Agustín se estaba bautizado por su madre de pequeño, no, y se bautizó de adulto. Bueno, pues muy bien, corrijo. Eso para que vea usted que la elocuencia que tenemos no deja de no quita nuestra pequeñez y nuestra inexactitud de las explicaciones. Bueno, vamos a ver. Yo creo que a usted le han aconsejado bien. O sea, la Iglesia da libertad, da libertad para que un cuerpo pueda ser depositado de la manera tradicional en el cementerio o pueda ser incinerado. La única, digamos, condición que pone es que la incineración no se haga en un contexto pagano contrario a nuestra fe en la resurrección. En el fondo, la incineración lo que hace es adelantar artificialmente el proceso natural de descomposición de un cuerpo que con el tiempo pasa a convertirse primero en huesos y finalmente en ceniza. O sea, con que la incineración adelanta artificialmente ese proceso natural. Con lo cual no está nada contrario a ello. Lo que sí que es importante es que las cenizas, me lo habéis oído muchas veces, sean sepultadas, que no utilicemos las cenizas para aventarlas y dispersarlas por ahí, que tengan también un lugar en el que sean depositadas en el campo santo, ¿no?, el cementerio, porque también ese aspecto de que nuestros restos sean como un lugar que significa la esperanza de la resurrección, me parece importante. Damos paso a la última llamada. Vamos a ver, me parece que se ha cortado el oyente que teníamos en espera, y vamos a dar la bendición para despedirnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.